En este tema, ¿no? De las mujeres en particular, mujeres arquitectas trabajando y también otras mujeres trabajando, sabemos que los niños son un tema que muchas veces no se atiende. ¿Cómo resuelven esta situación entre el trabajo y trabajos que son muy particulares, ¿no? Que de pronto son construcción, subirse, ¿no? Estar mucho tiempo. No sé, me imagino que la construcción tiene toda una serie de riesgos. ¿Cómo resuelven las mujeres esta relación con sus niños? Bueno, la realidad es que siempre es bastante más complejo, más desigual el hecho de tener un hijo a cargo o una hija. En los barrios, la verdad que este hecho de no ser una empresa y poder contemplar horarios de búsqueda y retirada de niños de los colegios ha hecho que las mujeres puedan ser parte. Porque en un trabajo formal, la mujer, que es quien se encarga en su mayoría, de los niños, no puede trabajar porque tiene que buscar, llevarlo a las 8, buscarlo a la 1 o lo horario que sea. Bueno, esto con esta idea en las organizaciones sociales, en la construcción que estamos haciendo, fue muy importante tener en cuenta eso. Y eso fue algo que las mismas mujeres agradecen y haber podido participar de esta manera. Pues recordamos, amigas y oyentes, que estamos hablando de una cooperativa que construye viviendas sociales y hay allí una unidad entre les arquitectes, hombres y mujeres con bebés, y les laburantes, hombres y mujeres, ellas con sus bebés. Claro, y todo, digamos, me imagino que al tener este contacto que no es mercantil, digamos, que puede contemplar, ¿no? Distintas necesidades de las personas, bueno, surgen entonces las alternativas. Bueno, no, en ese horario anda y trae al nene o a este caso, pero igual tenés laburo, ¿no? Tal cual. O sea, bueno, una de las tantas ventajas que se resuelven cuando hay participación popular y hay intercambios entre los que hacen las cosas, cualquier tipo de cosa, ¿no? Sí, y de todas maneras es una lucha que se sigue dando día a día en los barrios, respecto al machismo y respecto al trabajo. Los hombres muchas veces están ahí como desafiando esta situación, como bueno, dándole Para los que las. saben. Son los que saben, entonces poniéndose como en lugar de darle a la compañera la tarea de peona o de traer y buscar. Y bueno, es un trabajo que se da cotidianamente, que tenemos charlas, encuentros. Bueno, para profundizar esto, que no es solamente insertarnos laboralmente, sino tener un lugar, digamos, en la Insertarse en forma distinta, sociedad. ¿no? Tal cual. Bueno, muy bien.